Pues sí, bueno, como ya saben los vecinos de Ayala y de Luyando, adquirimos en su momento una lonja en Luyando de cara un poco a ubicar unas oficinas municipales que diesen servicio tanto a nivel de administración como juzgado de paz como asistente social. Entonces, bueno, esta es ya la lonja la adquirimos en su momento y estamos a expensas, bueno, habíamos sacado el proyecto y estábamos a expensas de adjudicar la obra. Entonces, el otro día una comisión que hemos tenido de obras y servicios ya se ha adjudicado la obra a la empresa Tecnieche y, bueno, hemos tenido ya una reunión con esta empresa y nos ha comentado que para la semana que viene empezarán ya con las obras. Uh-huh. En principio, el tiempo de ejecución esperemos que sea corto, que no es una obra tampoco demasiado grande, es acondicionar el local, adaptar los baños, etcétera, etcétera, de cara a que cumpla con todos los requisitos. Y bueno, también estamos, como ya he comentado en su momento, negociaciones con la Caja Vital, porque va a estar dispuesta en este local a poner un cajero, que en Luyando no hay, no tenemos posibilidad de cajero. Entonces la Caja Vital se comprometió también a poner un cajero en esta, nosotros teníamos el hueco, y la Caja Vital ponía un cajero automático en estas oficinas. ¿Cuál es el servicio que va a ofrecer el ayuntamiento en estas oficinas de Luyando? ¿Algunos días a la semana, me imagino? ¿Cómo va a ser? Sí, bueno, en principio todavía eso no lo tenemos concretado. En principio la intención nuestra es empezar quizá con un día a la semana y en función un poco de las necesidades que se vayan planteando, pues ir dándole una vuelta al tema. En principio entendemos que un día a la semana estará un administrativo pues para todo el tema administrativo del ayuntamiento, como puede ser de certificados, permisos, etcétera, etcétera, y que se pueda, intentaremos por parte de Diputación que nos coloque ahí también el programa para que se puedan sacar los certificados en el momento, etcétera, etcétera, de manera que la persona que vaya se pueda llevar el certificado ya directamente, y bueno, y pues hacer todos los trámites que se puedan hacer directamente en el ayuntamiento allí, ¿no? Uh-huh. En Respaliza. Por otra parte, después también hemos pensado que otro día, no igual a jornada completa, pero pues sí media jornada, un poco ya veremos las necesidades también, se persone también el alguacil para hacer el tema de juzgado de paz. Y después también el servicio que se viene dando por el asistente social, que ahora mismo está en dependencias en unas dependencias de la Junta Administrativa, al lado del ambulatorio, bueno, pues que se dé allí, ¿no? Que se dé, ya que tenemos las oficinas municipales, bueno, pues que el servicio de asistente social también se dé aquí en este local. Uh-huh. Es un poco la idea. De momento, si vemos que hay alguna otra necesidad o vemos que el servicio se queda corto, lo que sea, bueno, pues ya pensaríamos en darle más periodicidad al servicio. Bueno, Luyando que contará con oficinas municipales dentro de un breve, muy breve plazo. Por cierto, que de lo que sí es muy breve son las piscinas municipales, ya estamos prácticamente en época de baños y me imagino que este fin de semana ya comienza también en Ayala a esa actividad de las piscinas al aire libre, ¿no? Pues sí, este fin de semana abrimos las piscinas, mañana concretamente abrimos las piscinas en Luyando, en Ayala, en Ibagüen, y bueno, pues estarán abiertas hasta el día 14 de septiembre, desde el día 14 de junio hasta el día 14 de septiembre, y bueno, pues nada, animar a la gente a que acuda, aunque el tiempo, pues de momento no nos ha acompañado demasiado, pero esperemos, vamos a ser optimistas, a que a partir de ahora, pues el tiempo acompañe y la gente pueda disfrutar de las piscinas municipales, que por otra parte, bueno, pues entendemos que desde el ayuntamiento se hace un esfuerzo importante, ya que vemos también, pues bueno, que están, digamos, en el centro del municipio y hay que desplazarse y tal, y entonces el ayuntamiento hace un esfuerzo importante en cuanto a marcar una serie de precios y de abonos, pues entendemos que muy razonables. Muy económicos. Eso es, muy económicos, de lo más económico que pueda haber por la comarca, porque, por ejemplo, pues por un ejemplo, un abono familiar con críos hasta 18 años, pues sale 25 euros. Un abono individual, pues hasta 18 años, o sea, de más de 18 años, 16, hasta 18 años, 8 euros. Estamos hablando de abonos. Y después, bueno, pues los jubilados no pagan, los menores de 6 años tampoco. Entendemos que son unos precios, pues eso, muy populares y muy razonables, para que, por lo que intentamos es que al menos los que están empadronados, pues tengan ese servicio y lo tengan de una manera bastante económica, ¿no? Uh-huh. Bueno, y vamos a volver de nuevo a Luyando, que es la población, el pueblo dentro del municipio de los 23 pueblos, de los 24, 23 conjuntas administrativas que tiene el Ayuntamiento de Ayala, el más poblado de momento. Y el que parece que, bueno, pues demanda más, haber más población, evidentemente es lógico que demande también mayores servicios. El gas está llegando a varios puntos, de hecho en la zona del barrio nuevo de Padura ya se están abriendo las canalizaciones y, bueno, pues hay, bueno, cierta rumorología. El gas para todos, el gas solamente para unos, llegará solo la mitad del pueblo y yo creo que mejor momento que aclarar las cosas cómo están en este momento. La gasificación de Luyando. Sí, bueno, vamos a ver, la gasificación de Luyando está en todo lo que es en la calle Padura y también se va a meter en la nueva urbanización que es, digamos, donde está haciendo las casas Sigüenza, enfrente de Felipe, del bar de Aguirre. Entonces, ahí sí va a canalizar gas. Entonces, por parte de las obras que se están haciendo en la torre, tanto en la torre como los chalés que se están haciendo en los terrenos que eran de Magarache, las constructoras solicitaron a Gas Natural la posibilidad de que les enganchasen en gas. Entonces, desde Gas Natural, desde el Departamento de Obra Nueva de Gas Natural, pues vieron la posibilidad de que sí, de que había una posibilidad de poder engancharles gas a esa zona. Entonces, aprovechando que había que llevar la canalización por toda la carretera hasta esas urbanizaciones, vuelvo a decir, hasta la casa que están haciendo en la torre y los chalés que se están haciendo, bueno, que están acabados ya, pero que todavía hay una fase que se está haciendo en los terrenos de Magarache. Bueno, pues aprovechando eso, hicieron una labor comercial, diciendo, pues hombre, aprovechando que iban a hacer la canalización, a que los vecinos que quisieran engancharse a esta canalización de gas, pues lo pudieran hacer. En principio, el proyecto, nosotros en cuanto nos enteramos de que iban a hacer esa canalización, nos pusimos en contacto con la empresa gasificadora, con Gas Natural, a través de la empresa comercializadora y de que es la empresa que está ejecutando las obras, y les comentamos a ver si este proyecto se iba a quedar en la torre. Entonces, en principio, nos dijeron pues que la intención era de llevarlo hasta la torre y aprovechar esa canalización para que los vecinos que se quisieran enganchar y que en principio no había previsiones para más. Entonces, nosotros desde el ayuntamiento les comentamos, bueno, pues que sí que nos interesaría, pues por lo menos que se hiciese un sondeo, que se hiciese un sondeo en el resto del pueblo, de qué gente estaría interesada y qué gente no. Entre otras cosas, porque evidentemente siempre es una empresa privada, Gas Natural, tiene que hacer un sondeo y tiene que ver la viabilidad y que el coste económico le salga rentable. Eso es lo primero que nos transmitieron. Entonces, antes de nada, esto es lo que suelen hacer, es un sondeo. Mandan una carta que ya se está preparando a todos los vecinos, en el cual, bueno, pues invitan a ponerse en contacto a aquellas personas que estén interesadas en este servicio. Una vez que hay un primer sondeo, se va a mantener una reunión o se pretende mantener una reunión en el centro social, en la dependencia del centro social, donde se estime oportuno, con los vecinos, administradores de los bloques, etcétera, etcétera, de cara a concretar más este sondeo y estas necesidades. Y en función de lo que a la empresa le diga ese sondeo, ellos verán si a la empresa como tal le sale rentable o no le sale rentable, o le sale rentable en el sentido de que, bueno, pues pueden acometer la obra o no. En el caso, nosotros le planteamos que en el caso de que la empresa, ella por sí sola, no pudiera acometer la obra porque en el sondeo pues no le salen las cuentas, pues entonces ya entraríamos las instituciones de cara, pues entiendo yo, habría que entrar quizá la Junta Administrativa, que es a través de la cual han salido una serie de ayudas ahora por parte de Diputación para la gasificación de núcleos, e incluso también el Ayuntamiento pues podría entrar a ver a qué sistema de financiación podríamos hacer para poder acometer esas obras. Pero yo lo que sí quisiera dejar claro es que bueno, que nosotros, que el Ayuntamiento tiene interés en que esto se haga, por eso se ha puesto en contacto con Gas Natural y el primer paso que nos han comentado desde Gas Natural pues es ese, hacer un sondeo y en función de lo que nos diga ese sondeo pues veremos si la empresa hace frente a la totalidad de la obra como es en esta primera fase, que ella va a hacer frente a lo que es la totalidad de la obra. En cuanto a la gasificación general, después cada vecino que quiera enganchar, evidentemente, tendrá que pagar su enganche. Pero ellos hacen frente a lo que es la red general. Y esperemos, bueno, pues que si realmente existe una necesidad y una voluntad de los vecinos de Luyando en engancharse al gas natural, pues esperemos que en esa segunda fase también les salga rentable y puedan acometer ellos directamente la obra. Y si no, ya te digo, para eso estamos las instituciones, tanto Junta Administrativa como Ayuntamiento, pues para, digamos, acometer la parte que no estaría dispuesta a acometer esta empresa. Bueno, pues aclarado queda, porque había cierta rumorología sobre este asunto y así quedan claras las cosas de cómo está la situación sobre ese tema del gas. Sí, yo lo que quiero es que quede claro eso, que por parte del Ayuntamiento hay una voluntad inequívoca en que se ponga el gas. De hecho, bueno, se ha puesto en esta primera parte y en cuanto sea nos hemos enterado de que solo se iba a quedar ahí, nos hemos puesto en contacto con la empresa y nuestra intención es que dar servicio de gas a todo Loiando, evidentemente. Todo el que lo quiera, vamos. Muy bien, pues Íñigo Pinedo, concejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento Ayalés, eskerrik asko y hasta la próxima. Muy bien, eskerrik asko zuei. Agur. Agur.